Nos preparamos para conversar con nuestro amigo Lea Ross, que está en comunicación telefónica con nosotros a esta hora. Estimado Lea, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo va, Juan? Y acá estamos, sufriendo el calor de la ciudad de Córdoba. Sí, se supone y se entiende que está pesada la ciudad con el clima y también con las cosas que van pasando, con las noticias, las novedades, la conflictividad social, lo que se está viviendo en la ciudad capital. Lea, queríamos que nos amplíes información que sacaste en una nota en La Luna con Gatillo, donde te referís a las relaciones que existían entre Oscar González con Jorge Suau, fundador y último vicepresidente de la financiera ilegal CBI Cordubensis, quien apareció muerto en febrero de 2014. ¿Qué nos dice este dato y qué implicancias tiene en la causa que complica al expresidente de la Unicameral? Bueno, primero que nada es algo que ya se sabía desde hace un tiempo, estas relaciones entre Oscar González y Jorge Suau. Recordemos que en la ciudad de Córdoba se vivió un escándalo financiero, como vos decís, en el 2014, a partir de la aparición sin vida de este financista llamado Jorge Suau. En general hay acuerdo en que se trató de un suicidio y que esta persona se suicidó porque resulta que una empresa de que se suponía que servía como para cajas de ahorros en realidad funcionaba como una financiera y sus oficinas estaban en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en lo que sería la City cordobesa, donde hay entidades bancarias, financieras, etcétera. Y se llevó a cabo precisamente un juicio, cuya condena fueron en el 2019, que fue un juicio muy largo. Fueron condenados una docena de personas, que básicamente eran los socios de Suau, y que incluso están magnánimos los movimientos de dinero que todo la movida fraudulenta que hubo, que ya se espera que se haga un segundo juicio. Bueno, cuando se desató todo lo que era ese escándalo llamado CBI, que era el nombre de la financiera ilegal, porque lo hacía sin ninguna regulación, ni siquiera se presentaba como tal, digamos, una financiera. Cuando se había destapado, siempre había toda una discusión sobre, bueno, ¿y qué funcionarios podrían estar implicados en esto? Porque, bueno, si para que funcione una bicicleta financiera de esa índole, se requiere fondos monetarios, ingresos importantes. Y un nombre que siempre parecía era precisamente Oscar González. Y el propio Oscar González confesó que tenía una relación de amistad con Suau y con su familia. De hecho, cuando Oscar González fue funcionario de Carlos Menem, en la época en que él presidía la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, después de la privatización de Entel, él, en el momento en que decide alinearse con José Manuel de la Sota en este proyecto de gobernar la provincia de Córdoba, había juntado a dos jóvenes que de alguna manera lo acompañarían, que son Jorge Suau, y por el otro lado otra figura quizás no tan conocida, que es Fernando Boldú. Cuando asume de la Sota por primera vez la gobernación, Oscar González se convierte en su ministro de gobierno y puso a Jorge Suau en una secretaría que es la Secretaría de Culto. Jorge Suau militaba en el Partido Democracia Cristiana, que se estaba ubicado ahí. Y Boldú estaría creciendo de a pocos, convirtiéndose en un patriarca de Laguna Larga, siendo tres veces intendente en esa ciudad. Y después, bueno, Suau se alejaría de la función pública y decidiría dedicarse al rubro financiero, creando CBI, entre otras cuestiones. La cuestión es que cuando se destapa CBI, ya con Jorge Suau muerto, antes de Oscar González, el primer funcionario que se menciona es el otro escudero de González, que es Boldú. Porque cuando se encuentra el cuerpo de Jorge Suau, que se cree que se murió por inhalación de monóxido de carbono, que de alguna manera puso un sistema de combustión adentro de su vehículo para morir inhalado, se encontró que había algunos documentos quemados y cuando llegó las cámaras de televisión a registrar el vehículo, vieron que había un papelito que figuraba el nombre de Fernando Boldú. Después se descubrió que Fernando Boldú tenía su propia cuenta en TBI y se generó una causa, un desprendimiento de la causa sobre esa cuenta, porque resulta que había, en la caja de ahorro tenía unos $290,000. Y Boldú confesó que tenía un departamento en el coqueto barrio de Nueva Córdoba, en pleno centro cordobés, muy costosa, y según las investigaciones del fiscal Enrique Senestrari, y avaladas por el, creo que por el juez Baca Narvaja, consideran que ese departamento se financió por coimas. Entonces, bueno, y este año, casualmente, se anunció el procesamiento a Boldú, con lo cual se esperaría un juicio en su contra, algo que podríamos decir que es bastante inédito, que se juzgue a un exfuncionario ligado a la provincia. Lo que pasa es que también estuvo muy ligado con Eduardo Castelo también, con lo cual tenía cierta sintonía con el kirchnerismo. Por eso, si uno googlea, por ejemplo, va a ver que la prensa cordobesa le da mucho énfasis a juzgar a Fernando Boldú por su pasado kirchnerista, digamos. Pero en definitiva tenemos eso, digamos. Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con que Oscar González tenía dos escuderos, Jorge Suau y Fernando Boldú. Suau, ya todos sabemos quién fue, actualmente está muerto. Fue cofundador de CBI, que podemos definirla como el último escándalo financiero de la provincia, a pesar de que todavía se desataron otros destapes de otras financieras clandestinas, incluso más grandes que CBI, pero que todavía se está esperando que se pueda avanzar a nivel judicial. Pero bueno, en concreto, un escándalo que haya cerrado con una condena, incluso continuar con otro proceso judicial, sería CBI. Y por el otro lado, el otro escudero, Fernando Boldú, que se está por comerse un juicio por haber lavado dinero en coimas, proveniente de las coimas, para financiarlo en el desarrollismo inmobiliario. Quizás yo le sumaría por en otra nota que lo he planteado, que hay un, como Oscar González reconoció que tenía amistades con la familia Suau, que es una familia muy conocida en Villa Dolores, dicho sea de paso, Villa Dolores tras las tierras, región oriunda de Oscar González, y resulta que ahí Jorge Suau tenía un primo que, bueno, cuando se destapó CBI, recuerdo que el programa de televisión ADN, conducido por Tomás Méndez, planteaba la hipótesis de que serían los verdaderos. Oscar González tenía sintonía con ese primo que maneja muchísima plata. El primo de Jorge Suau maneja mucha plata. Tiene negocios de canteras junto con una socia que tiene de apellido Minetti. Maneja una estación de servicios en Villa Dolores. Puso financiamiento para la creación de un polo industrial en Villa Dolores. Creo que actualmente no tiene buena relación con Oscar González, este primo que estamos mencionando. Quizás sí lo tenía en el 2014, por ejemplo, pero me parece que está medio separado. Pero da la casualidad de que él también tiene un frondoso departamento en Nueva Córdoba, al igual que Fernando Boldú y Oscar González. Lo que quiero decir con esto es que si uno ve un mapeo sobre los patrimonios que tiene Oscar González, que tiene muchísimos departamentos en Nueva Córdoba, sumados a Fernando Boldú e incluso el primo de Jorge Suau, vemos que hay como una cosa holística, llamémosle, de departamentos muy cercanos, uno junto al otro, en la zona de mayor poder adquisitivo, en la zona de alto valor de tierra, como es Nueva Córdoba, en particular, donde está cerca de lo que comúnmente se llama la rotonda de la Plaza España. Entonces, en cierta manera, hay todo un circuito dentro del mismo entre González, Suau y este sujeto llamado Boldú. Esos recursos, esa cantidad de dinero que movía o que tenía que ver con esta financiera, ¿provendrían entonces de la coima de la obra pública? Es difícil contestar esa pregunta porque Para empezar, el juicio no pudo determinar qué pasó con la plata de CBI, que serían millones de dólares. Daría la impresión de que CBI tenía distintas fuentes de financiamiento. Bueno, primero que nada, si vos me preguntás cuál sería la principal fuente de financiamiento de estas financieras clandestinas, para mí tiene que venir de los desarrollistas inmobiliarios. En cierta manera, los desarrollistas inmobiliarios, porque últimamente viene también en paralelo, se vienen destapando otras causas judiciales donde resulta que los desarrollistas inmobiliarios, cuando reciben plata de clientes que quieren poner una plata para tener su propio departamento en construcción, resulta que no utilizan esa plata para construir, sino para especular. Lo meten en cuevas financieras ilegales, que les prometen tasas de interés más elevadas, y bueno, cuando a veces la bicicleta no funciona, se traba la plata, no la pueden recuperar, no pueden construir, la clientela se enoja porque ven que no están construyendo nada, y bueno, se hacen las denuncias y salen casos como, por ejemplo, Euromayor. Pero se han venido destapando otras causas que vienen involucrando desarrollistas inmobiliarios. CBI también tenía otros ingresos, aunque vos no lo creas, también se descubrió que se financiaba con la plata de las tarjetas de colectivo. Ajá. Es decir, los que de alguna manera vivimos en Ciudad de Córdoba, pagamos en los kioscos que nos carguen la tarjeta, que es la tarjeta Red Bus, para que nos cargue, para que podamos viajar a Córdoba, pero antes de entregárselo a la municipalidad, los propios empleados de CBI venían a los kioscos, ponían la plata en bolsas o en bolsos, total, estaban en pleno centro, digamos, hay varios kioscos, iban a CBI y bueno, usaban la plata para especular, qué sé yo, y esperaban que eso haga activar la bicicleta, y de ahí nomás, cuando llegaba el día lunes, entregaban la plata a la municipalidad. A CBI, la municipalidad de Córdoba había contratado a CBI como una tercerizada, como una recolectora de fondo, de custodia de ahorros, y luego entregarle la plata, pero lo usaron de manera clandestina en el medio como bicicleta financiera. Pero bueno, hasta el día, toda la plata, la verdad que desapareció, digamos, se sabe dónde está. Bueno, yo he podido confirmar que tanto Suau como uno de los condenados de CBI están ligadas a empresas offshore, con lo cual puede ser que hayan utilizado plata, bueno, no lo he ocultado de ahí. Pero un poco de lo que decís también, es probable a partir del caso Boldú, probablemente también pudo haber utilizado también la plata de Boldú, que se sospecha que viene de las coimas, para, bueno, coimas que tienen que ver con aportados por empresas de obra pública. Y en este caso Boldú también tenía algunos emprendimientos en Villa Dolores. De Boldú no sé si tenía emprendimiento de Villa Dolores, porque él era de otra región, de Laguna Larga. Lo que pasa es que en el caso particular de lo que se sospecha de él, es que además de ser un socio de Oscar González, también se codeó con Eduardo Castelo. Eduardo Castelo en la región de Villa, en la ciudad de Villa María, se propuso crear un ente para regular todo lo que es licitaciones de obra pública, ya sea en Villa María como en otras ciudades. En el caso de Boldú, además de ser intendente, tenía un cargo en ese ente, que había participado distintos funcionarios, no sé, estaba desde Eduardo Castelo hasta, por ejemplo, Germán Prato, no me acuerdo el nombre, pero es uno de los máximos dirigentes del PRO en Córdoba. Últimamente no está teniendo exposición mediática, pero lo que pasa es que también tenía su origen pejotista también. Pero bueno, no importa, había distintos funcionarios y el que tenía un cargo allí era Boldú. La investigación que se sospecha era que había operado para beneficiar supuestamente a determinadas empresas, que en este momento no tengo a mano quiénes tenían esas empresas, pero básicamente lo mismo de siempre, que eran sobrecostos, que luego lo que sobraba en parte se utilizaba para coimear a determinados funcionarios. Y después, en el caso de Boldú, supuestamente, parte de esa coima la puso en CBI y otra parte la invirtió en el rubro inmobiliario. que es lo que te permite en cierta manera preservar el poder adquisitivo del mismo. Muy bien, Lea. Bueno, esperemos que en este caso, si el fiscal Airaverian avanza con la hipótesis en la investigación que sigue por el accidente vial de las Altas Cumbres sobre el origen de esos bolsos con dinero, si es que realmente era así, que se fueron retirados del baúl del auto de Oscar González, de dónde provenía ese dinero y si es que siguiendo la pista se puede encontrar más a fondo el origen de todas estas irregularidades y que pueden tener con la corrupción del gobierno provincial. Esperemos que así sea, digamos. Quizás a nivel mediático se le da más bolilla el tema de los automóviles, de la patente, de las relaciones fluidas del Poder Judicial funcionario, que me parece que está bien que se profundice, pero me parece que también no hay que dejar escapar esos detalles que muchas veces parecería ser que no le damos bolilla a todo lo que es la ruta del dinero, y me parece que eso es imprescindible a la hora de analizarlo, más allá de quien caiga, ¿no? Porque a veces, si uno revisa el hilo, a veces te puedes encontrar con empresas que a su vez pueden estar aportando pauta privada a determinados medios de comunicación. Entonces también es medio, quizás también por eso se entiende que quizás no se problematiza mucho estas cuestiones a nivel mediático. Como siempre, muchas gracias, Lea. Gracias a vos, Juan. Cuídense del calor. Eso, hasta luego. Así pasaba Lea Ross.